La yegua y la potranca están en el partidero. Vamos a verlas correr, a ver cuál llega primero. De allá del rancho del gato, la yegua en la Santa Clara. De Lébano la potranca, topar en lo que topara. He de perdido ganado, había quien se rajara. Y eran las 9 del día cuando principió la fiesta, con el ranchero Luis Garza depositaron la apuesta, pero nadie se esperaba una carrera como esta. La yegua en el partidero no se podía dominar. No tengan miedo, muchachos, los que quieran apostar. Al cabo Francisco Lugo sabe perder y ganar. La potranca se arrancó antes que el tiempo marcara. Nadie pensó de momento que la yegua la alcanzara y que la dejara atrás corriendo contra la vara. La yegua ganó por ley porque así lo prometía, pero se la hicieron tablas para volver otro día. La potranca no volvió, quién sabe por qué sería. Ay, decía don Pablo Peña con una opinión sincera, mañana por la mañana se decide la carrera y el que se quiera rajar ya lo llevo en mi cartera. Vuela, vuela palomita de Laredo hasta Sabina y reparte la noticia por toditas las cantinas. La potranca no volvió siendo de raza tan fina.